para mi tormento. De ti me ve alejado constantemente a tu lado. Estará mi pensamiento y hundido en triste lamento será mi consuelo el creer que en tu memoria de haber un recuerdo para mí, que en tu memoria de haber un recuerdo para mí. Mientras yo pensar en ti. Ah.